y que han dado posibilidad de diálogo a Venezuela y a Colombia para resolver lo que ocurre en la frontera y generar, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, una frontera de paz. Saludamos también a los compañeros de la FENCAI en México, a Ecuador por dentro en Quito y también a los compañeros de Patete Radio que nos retransmiten a esta hora de la mañana. Hoy vamos a efemeridar tempranito recordando a Lina Ron, que estaría cumpliendo año el día de hoy. Lina Ninet Ron Pereira, nacida en el año 1959 en Anaco, en el estado de Anzoátegui, y un día como hoy, y todos la recordamos, ¿no? El carácter de Lina, la fortaleza, toda lo aguerrida que era esta representante de la Revolución Bolivariana, que dio su vida también por la defensa de la patria, por la defensa del gobierno del comandante Hugo Chávez. Y bueno, Lina se quedó colgada en los corazones de cada uno de los que hacemos revolución, y especialmente de los que viven en los barrios, los que vivimos en los barrios, porque de las cosas que podemos recordar de Lina, bueno, está eso, ¿no? Lo aguerrida que fue, se metía en los barrios, ayudaba al que podía, y al que no podía también, trataba de ayudarlos, pues. Se iba con su gente, formaron un partido que está aliado a este proceso revolucionario, salió y buscó por todos lados el apoyo necesario para el presidente Chávez, y bueno, luego el 5 de marzo de 2011 la perdíamos a Lina Ron, perdíamos su presencia física, más no la fortaleza y la voluntad que arraigó en muchas personas, ¿no? Que la siguieron y que todavía la recordamos con mucho cariño, ¿no? Con su irreverencia, con su fortaleza, con las cosas negativas incluso que dijeron de Lina, con las cosas positivas que ella logró resaltar, así hay que recordarla, ¿no? Con su respuesta y su verbo siempre directo, sin andar con miramientos ni nada de eso, iba de frente, ¿no? Y cuando a Lina le invitaban a una entrevista en cualquier medio, eso era, si hubiese estado el Twitter más activo para esos años, bueno, hubiese sido tendencia todo el tiempo Lina, cada vez que iba una entrevista, ¿no? Porque era muy directa y los periodistas de derecha les encantaba entrevistar a Lina Ron, porque Lina les decía las cosas clarito y bueno, ellos trataban de sacarle el jugo y terminaban siempre derrotados, ¿no? Trataban de desprestigiarla en vivo. Y Lina, bueno, sabía defenderse, así que hoy recordamos a Lina Ron y también recordamos hoy, miércoles 23 de septiembre, a Filiberto Ojeda Ríos. Se cumplen 10 años del asesinato que ejecutó el FBI de Filiberto Ojeda Ríos, líder revolucionario puertorriqueño, independentista, quien nació un 26 de abril del año 33 en Naguabo, en la región centroeste de la isla, allá en Puerto Rico. ¿Ustedes sabían que Filiberto Ojeda fue trompetista? Era trompetista, era músico. Y pese a ser trompetista, él se fue a Cuba en el año 61, luego del triunfo de la revolución, y allí se formó como revolucionario. Fue el líder del movimiento independentista revolucionario armado y durante décadas trabajó y se formó para luchar contra el imperialismo, ese que después de su asesinato y después de golpear fuertemente el proceso revolucionario que él lideró junto a muchos otros tantos y tantas en Puerto Rico, bueno, se apropió de la isla, ¿no? Lamentablemente Puerto Rico no alcanzó sus objetivos, sus líderes, y ahorita siguen luchando por una independencia. Así que hoy en Puerto Rico seguramente va a haber homenajes desde la izquierda, desde los sectores independentistas, para recordar a Filiberto Ojeda Ríos, que además nuestro comandante Chávez y también el presidente Nicolás Maduro lo han recordado y siempre lo recordaron. Aquí tuvimos a sus familiares en varias oportunidades visitando Venezuela, hablando de Filiberto, y por ahí hay un libro que se editó aquí en Venezuela que se llama, si mal no recuerdo, algo como Los Macheteros, que era el movimiento, ¿no? Donde se congregaron en el año 76 grupos insurgentes. Entonces, bueno, busquen ese libro o busquen materiales quienes nunca hayan leído sobre Filiberto, o quienes hayan leído sobre Filiberto pero quieren leer mucho más y contar más de Filiberto Ojeda. Busquen los libros, busquen la historia, porque creo que es necesario recordar que a los 72 años de edad el FBI llegó a la población de Hormigueros y lo mató. Miren cómo fue esto. Él estaba en su casa. Esa casa la rodearon más de 200 efectivos que abrieron fuego contra su vivienda y lo asesinaron a Filiberto Ojeda. El FBI así entró como perro por su casa, como dicen, en un país que lamentablemente está en manos de Estados Unidos, y lo asesinaron. Le dispararon a la casa y lo asesinaron sin mediar palabras. No fue a juicio, no fue nada, ¿no? Eso fue así, porque lo catalogaban de un terrorista seguramente, y lo mirarían como, o lo catalogarían como una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Que esa es la frase que le encanta a Estados Unidos emplear cuando algún sector del pueblo se alza y quiere cambiar la realidad. Entonces, bueno, hoy recordamos a Filiberto Ojeda y también a Lina Ron, dos héroes, pues, de estos procesos independentistas que estamos adelantando en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Estoy un poquito apagadita de la voz porque tengo un dolor de oído que ni les cuento. Entonces, bueno, para hablar me cuesta un poco. Sin embargo, estamos aquí con las ganas de trabajar y ayudarlos y acompañarlos, acompañarnos también a entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, escríbanos, nos acompañan, hacemos lo necesario también para leer sus mensajitos, sus denuncias, todas las cosas que por ahí ustedes quieran comentar. Vamos a hacer también un repaso. Ayer estuvo el presidente Nicolás Maduro en contacto con Maduro número 40. Vieron la entrada del programa, fue muy linda, ahí en la Plaza Bolívar, iba a la Casa Amarilla, pero lindo también ver esos espacios recuperados, ¿no? Qué bonita se ve la plaza de noche. Quienes han paseado, como yo lo he hecho por la Plaza Bolívar de noche, saben lo distinta que está Caracas, especialmente en su casco histórico, y qué bonito es ver esas luces allí, esa tranquilidad, ¿no?, que se respira ahora en ese espacio de Caracas, que durante muchos años era incaminable, intransitable, a la gente le daba miedo ir al casco histórico, y cuando venían familias de visita del interior y te decían que querían ir a conocer la Casa de Bolívar, entonces uno le decía, bueno, no vayas a esta hora, ¿ves? Ahora no, tenemos otra realidad, y está bien bueno poder ver esos espacios recuperados así en tiempo real. Vamos a hacer un repaso entonces por los audios del presidente Nicolás Maduro, audios que le agradecemos al equipo de prensa, siempre deja allí seleccionados y explicaditos para que podamos llevar adelante este repaso. Empezamos escuchando al presidente Nicolás Maduro. Ustedes saben que se van a cumplir estos días 70 años se han cumplido 70 años ya para estos días de la formación, la creación de la ONU. El presidente Nicolás Maduro va a estar en la sesión extraordinaria de esa fecha emblemática de esta organización internacional, y ya el presidente Maduro adelantó parte de la agenda que va a realizar en estos días. Tenemos una agenda intensa en la Organización de Naciones Unidas. Vamos a participar en la cumbre del Plan del Millennium. Cumple 70 años el sistema de Naciones Unidas. Bueno, voy a participar en la Asamblea General. Ahí llevo, como siempre, un conjunto de reflexiones, orientaciones, propuestas. Llevo la voz de nuestro país. Y como un coro de verdades, llevamos la voz varios compañeros que encabezamos procesos de cambio progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe, del ALBA. Nosotros llevamos renovados los planteamientos esenciales de nuestro comandante Hugo Chávez. Democratización de la ONU, fortalecimiento de la ONU, que la ONU cumpla su papel en los próximos años de ser promotor de la paz y no autorizador o promotor de la guerra. Que la ONU asuma grandes objetivos en la lucha real y verdadera contra las causas de la migración masiva del África y Asia hacia Europa. Que la ONU asuma verdaderas causas contra el terrorismo. Llevamos la propuesta de la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que está llegando el momento que se concrete la gran reforma de la organización y del sistema de Naciones Unidas. Bueno, importante la propuesta que ha elevado y ha venido elevando Venezuela con más fuerza en estos tiempos, de reformar ese espacio que lamentablemente ha perdido en muchas oportunidades el rumbo del concepto, ¿no? Del para qué fue creado. Eso tiene un concepto, una visión, una misión, como cualquier organismo, pero evidentemente ha sido muy hipócrita, ¿no? Con esa fundación, con esa creación y ejecución de política. Entonces, bueno, la idea es refundarla, dar la posibilidad, porque ahí está el concierto de todas las naciones, la mayoría de las naciones, pues todavía Palestina no ha entrado como miembro pleno. Y todos esos países que se congregan allí deberían ejecutar políticas, todos, políticas reales en favor del bienestar de este planeta, pero por lo general pasa que se hacen votaciones y Estados Unidos se abstiene. Y va a venir una votación por allí también histórica en el caso de Cuba. Y se ha dicho que en medio de todo esto que se está viviendo, del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, hay posibilidades, según las informaciones, de que en esta oportunidad Estados Unidos no vote en contra, sino que se abstenga. Eso es lo que se maneja. Por ahí Jorge González, compañero también de producción de la Radio del Sur, que produce el programa Caribe Nuestro, me había estado comentando, escuchando algunas entrevistas de dirigentes cubanos, políticos cubanos, bueno, que explicando, ¿no?, el tema del bloqueo y lo complejo que puede ser, y de por qué Obama firma constantemente, y en este caso firma lo del bloqueo, pero firma y reduce algunas de las acciones, ¿no? O sea, él le baja los niveles de las acciones porque lamentablemente en Estados Unidos los gobiernos, más allá de que sepamos quién es Obama, ¿no?, pero en Estados Unidos los gobiernos no tienen la posibilidad de derogar, el presidente no puede derogar esa ley, tiene que derogarla el Congreso, y hasta que el Congreso no le dé la gana de derogar el decreto de bloqueo contra la isla de Cuba, bueno, lo que pueden hacer los presidentes es firmar para aumentar esa presión del bloqueo o firmar para bajar los niveles de presión del bloqueo. En esta oportunidad que Obama firmó en las condiciones del bloqueo de Cuba, lo que hizo fue bajar algunas de las condiciones de ese bloqueo, y por eso de luego salieron algunas noticias positivas, que eso puede generar confusión. Y bueno, pero si está firmando el bloqueo, ¿por qué entonces está saludando en los medios de comunicación cubano algunas cosas que él firmó? Bueno, porque precisamente lo que hace, lo que puede hacer el presidente es recrudecer o bajarle dos, como dicen, a las medidas, pero no puede derogarlo por sí mismo. Tiene que esperar que el Congreso dé el visto bueno y ese bloqueo sea derogado por el Congreso. Así son las cosas. El presidente Nicolás Maduro, bueno, en medio de todo el tema de la ONU, comentó también que va a tener diversas reuniones con distintos representantes y especialmente con David Granger, presidente de Guyana, y también con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Está agendada una reunión con el secretario general Ban Ki-moon y el presidente David Granger de la República Cooperativa de Guyana. Yo le he dicho al presidente Ban Ki-moon, cuente conmigo, yo voy a estar como un clavel ahí a la hora exacta que he sido citado. Y además hay otro conjunto de reuniones que se van a conocer cuando se den, muy importante. Y vamos con el amor, el apoyo. Venezuela asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados ahora en marzo, en una gran cumbre que vamos a tener en Caracas. Así que Venezuela está jugando su papel en el ALBA, en Petrocaribe, en UNASUR, en la CELAC, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Movimiento de Países No Alineados, nuestro papel. Para eso nos dejó Chávez aquí, ¿verdad? Bueno, y también en ese programa, en contacto con Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, manifestó su aspiración para que en la próxima sesión general de la ONU se limpien todas las asperezas diplomáticas con el gobierno de Guyana. La provocación de Guyana están reactivándola. No caigamos en provocaciones. Yo aspiro que el presidente guyanés no vaya a fallar a la cita que tenemos en Nueva York. Presidente David Grant, yo quiero verlo así, mire, face to face, a usted, presidente de Guyana. Y le voy a dar la mano con respeto y altura. Y espero que de esa reunión que tenemos en Nueva York salgan pasos para regularizar las relaciones entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, por la vía del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional, mantendremos nuestra reclamación histórica histórica de la Guayana Esequiba que nos dejó Bolívar. Porque son los libertadores. A nosotros no nos regaló nada nadie. Y Venezuela desde siempre llegó hasta el Esequibo. Ya ese debate lo hemos dado, lo vamos a mantener. Y por la vía del derecho internacional, aspiro, espero y lucharé porque Venezuela recupere su Guayana Esequibo. En paz, nosotros amamos y respetamos al pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Yo puedo decirlo. Usted, presidente Granger, puede decir que ama y respeta a Venezuela. Bueno, interesante, ¿no? Para quienes creen que ese tema lo hemos olvidado, no, es otro tema pendiente en la agenda de resoluciones de conflictos de Venezuela, ¿verdad? Nosotros tenemos pendiente hace muchos años el Esequibo, esa Guayana que nos pertenece, que es nuestra octava estrella y que nos las quieren arrebatar. Así que ese tema va a ser posiblemente abordado en la ONU. El presidente Maduro va con toda la voluntad, tienen agendado un encuentro y espera que el presidente de Guyana asista a esa reunión. También vamos a escuchar al presidente Maduro reiterando la convocatoria al OPEP para la realización de una cumbre extraordinaria de países OPEP y no OPEP para la instauración de un nuevo modelo en los precios petroleros. Ahora Venezuela está encabezando una iniciativa muy importante para la estabilidad de la energía en el mundo y de la economía. Y yo tengo la percepción que vamos a lograr articular los liderazgos OPEP y no OPEP. Y luego vamos a articular otros actores intervinientes en la producción de energía fósil en el mundo para lograr estabilizar mercados y precios con nuevas fórmulas. Yo tengo esa fe y estoy trabajando para eso. Para eso hablé con el rey Salmán de Arabia Saudita, para eso he hablado con los jefes de Estado, el emir de Qatar, jefes de Estado de varios gobiernos, hablé con el presidente Rafael Correa, miembro de la OPEP, y articulamos una estrategia ahora para juntos ir promoviendo esta cumbre extraordinaria, especial, necesaria, de los países de la OPEP, presidentes, jefes de Estado, y los presidentes y jefes de Estado de los principales productores petroleros no OPEP. También el presidente Nicolás Maduro, en medio de todo esto y hablando de Guyana, instó al presidente de este país, David Granger, al sendero del respeto, ¿no? Estamos resolviendo distintos temas. Uno, frontera Colombia, el tema de los precios del petróleo y el tema de nuestra Guayana Esequiba. Venezuela ha sido el país que más ha ayudado a Guyana en toda su historia, desde que era el enclave de la Guyana británica hasta hoy que es la respetada República Cooperativa de Guyana. El único país del mundo que la ha ayudado verdaderamente de manera solidaria y hermana se llama Venezuela. No hay otro. Presidente David Granger, rectifique. Usted puede encontrar en nosotros gente que lo respete y gente que usted respete. Inclusive puede encontrar en nosotros amigos. A nosotros nos despojó un imperio y usted es presidente de una república, de un pueblo respetado. Y nosotros tenemos la razón legal, moral e histórica. Y también el presidente Nicolás Maduro en su programa del día martes catalogó la reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como un paso acertado para la resolución de los problemas binacionales en la frontera. El objetivo central de todo este esfuerzo es mancomunar esfuerzos con el gobierno de Colombia, con la sociedad colombiana, junto al gobierno bolivariano y revolucionario, socialista y chavista de Venezuela, y el pueblo y la sociedad venezolana, para ir a un proceso profundo de transformación de toda la frontera, para construir una nueva frontera de paz, de trabajo, de prosperidad, donde se pueda vivir sana, donde se pueda vivir de amistad, de hermandad profunda, de beneficio compartido, común, de solidaridad. Eso es lo que queremos, una nueva frontera, y vamos enrumbados para allá. Y yo creo, dimos un buen paso para encaminar esfuerzos difíciles para construir una nueva frontera y nuevas relaciones, y hay que sostenerlo ahora. Bueno, importante eso, y además hoy va a haber noticias desde La Habana, Cuba, porque el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la FARC nuevamente se reúnen y supuestamente va a haber acuerdos importantes en torno al tema de la justicia y las víctimas, también temas que pueden ser polémicos. Y el presidente Maduro abordó también ese tema, entendiendo que va a haber anuncios necesarios. Recordemos que Venezuela ha sido uno de los grandes contribuyentes al proceso de paz en Colombia, así lo manifestaba también nuestro presidente obrero. Ni el comandante Chávez ni yo hemos dudado en apoyar ni dudaremos en apoyar a Colombia en la resolución de su conflicto armado sin inmiscuirnos en sus asuntos internos. Y si a mí alguien me preguntara qué opina usted del proceso de paz, yo diría que va muy lento. Y si yo tuviera algún poder divino, yo firmaría hoy mismo la paz. La orden que me dio el comandante Chávez cuando yo hice algunas gestiones que él me delegó fue acompañar hasta su feliz término con todo lo que tuviéramos que hacer el proceso de paz de Colombia, y así lo he hecho, sin inmiscuirnos ni un segundo en asuntos internos de Colombia y sin jamás decir ni una palabra de lo que hemos hecho. Bueno, importante, ¿no? Todo el proceso también de paz en Colombia, Venezuela lo ha acompañado y debe, ¿no?, funcionar con mucha más rapidez ese proceso de paz, porque no se puede seguir dando tantas largas a un asunto que tiene décadas ocultándose y manteniéndose en espera, ¿no?, para el pueblo colombiano que desea retornar y que desea vivir en un país que les dé garantías de todo, de estabilidad, de calma, de crecimiento. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre hoy en La Habana, Cuba, antes de que venga también la cumbre de Naciones Unidas. Hoy, bueno, ayer el presidente también hizo un anuncio importante y ha dicho que está por activarse la zona 8 dedicada también a la región del Amazonas, que es frontera con Colombia, y se activará próximamente el estado de excepción. A partir de hoy, decía el presidente Maduro, se establecen las bases de una nueva frontera de paz y se va a buscar los pasos del pleno funcionamiento. Vamos a escucharlo. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Y para qué tomamos todas estas medidas y creamos 7 zonas? Está la octava zona del Amazonas, que vamos a activar también los planes en su momento y ahora bien coordinadito. Binacionalmente, bien coordinadito, los planes tienen que llegar a la zona 8 y la zona 8 tiene que ser activada ya, en condiciones especiales, en las circunstancias que estamos llevando ahora, ¿no? Porque queremos tener las mejores relaciones con Colombia, ¿eh? Que prepararla ya, definir a quién vamos a designar jefe, todos los planes para la zona número 8, ¿verdad? Entonces, es la normalización progresiva. Significa, en términos concretos, el logro progresivo, verificable, la instalación de nuevas condiciones de una nueva frontera. Bueno, y les recordamos que hoy va a haber una reunión aquí en Venezuela. Se va a reunir en la Cancillería nuestra canciller Delcy Rodríguez y también la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, para empezar a trabajar los temas que ya se acordaron en ese plan de paz que se ha propuesto y que fue suscrito este lunes en Quito. Así que hay que estar atentos. Esa reunión está convocada para dentro de unas horas y vamos a estar bien pendientes de cómo se va a avanzar en las acciones de esos 7 puntos del acuerdo suscrito por los presidentes Maduro y Santos, gracias a la mediación de UNASUR y de la CELAC. Así que bien pendientes. Y también un anuncio que hizo el presidente Maduro: va a estar visitando en las próximas horas Dominica y San Cristóbal y Nieves, con el objetivo de fortalecer los lazos de hermandad entre estas naciones caribeñas. Hoy va a salir entonces a San Cristóbal y Nieves, que está de aniversario de independencia, y a la Mancomunidad de Dominica, que son países hermanos, son también miembros de Petrocaribe. 8:28 a la pausa, escuchando. Hace unos días un usuario nos pidió un tema de Pastor López. Ahí Mercedes Medina consiguió un tema que se llama La Cumbia. Ya venimos con más desde Venezuela para el mundo. Vestiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El chicha y añoranzas son dos sitios muy finos donde el compás de la cumbia

Hoy Lina se hizo eterna. El pueblo te declara eternamente viva. Como viva estarás para siempre en las luchas del pueblo, en el canto del pueblo, en las batallas del pueblo y en las victorias del pueblo para siempre. ¡Viva Lina Ron! Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando en los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Cuba y Estados Unidos en el camino diplomático. Cuba sigue de cerca la campaña electoral en Estados Unidos. Más allá del resultado en el 2016, la delegación cubana espera que el nuevo residente de la Casa Blanca siga desmontando el bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Escuchemos a Josefina Vidal, directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana. Nosotros estamos siguiendo la campaña electoral en Estados Unidos. Yo no aprecio, a diferencia de épocas pasadas, que el tema de Cuba sea un asunto de clave, esencial, de debate diario. En la campaña electoral, lo que ha sucedido es que el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha estado tan presente, es de tanta actualidad, que por supuesto ello obliga a los candidatos, a los aspirantes a candidatos, a posicionarse en el tema. Y estamos viendo las dos posiciones. Estamos viendo que del lado demócrata, todos los aspirantes apoyan el rumbo iniciado por el presidente Obama en la política hacia Cuba, y del lado republicano vemos que hay divisiones, porque hay un grupo reducido, un par de candidatos que de alguna manera apoyan también lo que ha hecho el presidente Obama, aunque la mayoría, por supuesto, que están cuestionando esa nueva política, si la pudiéramos llamar así. Yo no avisoro que se convierta en un tema de campaña. Habrá que ver qué pasa en el futuro después de las elecciones. Cuba y Estados Unidos en el camino diplomático. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Leemos algunos mensajitos y empezamos con esta denuncia que hace nuestra compañera Emily. Dice: el transporte del sector 1 de las Casitas de la Vega aquí en Caracas, a partir de las 4:30 de la tarde, todos los días, ¿verdad? A partir de las 4:30, quieren cobrar 50 bolívares el pasaje, cuando está legalmente en 15 bolívares. Pendiente con eso, pide esta compañera que vive pues en esta zona importante de Caracas, y están cobrando 50 bolívares todos los días a partir de las 4:30. Eso es un abuso, porque el pasaje cuesta 15 bolívares. No porque usted vive en un barrio y porque usted tenga que subir en jeep o en camionetica, le van a cobrar más. Eso es injusto, es un abuso y debe ser atendido de inmediato, ¿no? Donde ocurra este tipo de situaciones. Porque entonces, como ven, la misma gente del barrio, ¿no? Porque los choferes también viven en un barrio. Entonces quieren perjudicar a la propia comunidad. Entonces el pasaje no cuesta 50, señores transportistas de La Vega. El pasaje cuesta 15 bolívares. Y ese es el precio que ustedes deben cobrarle. Porque a veces ese pasaje lo quieren llevar 100 si es más tarde, ¿verdad? Eso es irregular. Así que debería también los compañeros del Ministerio de Transporte y de todos los vinculados, las alcaldías y todos los vinculados con el tema del pasaje, mantener el chequeo constante del cobro de este pasaje, porque esto es irregular. Imagínese usted una persona que tenga a sus hijos, que lo trae a la escuela y tiene que pagar por cada uno 50 bolos diarios en la tarde, porque va para su casa, pues en un barrio. Mosca, ¿no? Ojo con este tipo de irregularidades, porque a veces la gente, primero que sacan más ganancia y segundo que abusan, ¿no? De la necesidad, se abusan por la necesidad. Claro, como la gente no puede subir todo el barrio caminando, ni va a bajar todos los días, entonces quieren perjudicarlos, ¿no? Ojo con eso. Dicen por acá, compatriotas, buen día, una denuncia en la redoma de Petare y sus alrededores, hay buhoneros vendiendo de todos los productos de la cesta básica. Esto siempre, esta denuncia es constante, ¿no? Ahí en Petare. Increíble. Y la policía de Sucre les cobra vacuna para que ellos vendan lo que les da la gana. Entonces hacen un llamado a la Guardia Nacional, Henry, desde el Valle, por esa situación que no es de ahora y que tiene mucho tiempo ocurriendo en nuestro país. ¿Te salió en vivo? Ah, pensé que me salió en vivo. Ya vamos para eso, José. Vamos a leer el más mensajito por acá. Dicen por aquí, ganó la sensatez, no pudo el odio de Uribe, el de Santos, el de la oligarquía colombiana, ayudados por sus aliados gringos, ganó Venezuela, ganó Maduro. Y sobre todo la paz, eso es diplomacia pura, una lección al mundo. Viva Venezuela, viva Colombia, viva la paz, hermanas. Dice saludos Luis desde Katia, que nos manda ese mensaje a propósito del tema de la reunión en Quito el día lunes. Hola Vanessa, buenos días. Entonces Jessica estará mañana en el programa, o sea que hoy lo voy a tener cerquita cuando llegue al aeropuerto. No, es que ella ya llegó ayer a Venezuela. Este es Fabio, ¿verdad? Y ahora que se calmó el problema con Colombia, ahora el presidente de Guyana a echarle leña al fuego con sus falsas acusaciones, dice Fabio, que habla de Jessica, su amor eterno, y habla de Guyana, ¿no? Mira cómo mezcla las cosas ahí, Fabio. Sí, Fabio, mañana Jessica estará entonces conmigo aquí en el programa. Ahí, hasta el viernes estoy yo porque luego salgo de vacaciones. Dicen por acá, buen día, la ONU es un instrumento para invadir países, casos como Irak, Libia, en casos como Palestina, no dicen nada, se hacen los locos, dice Eduardo Acosta. Por eso el presidente anoche decía, y lo ha dicho no solamente el presidente Maduro, lo han dicho distintos dirigentes, funcionarios, sobre todo los que van avanzando en la transformación de sus pueblos, que es necesario refundar esa organización. Hay quienes son más radicales y dicen que hay que cerrarla y alejarse de la ONU, hay otros. El presidente Maduro propone refundarla, cambiarla, darle otra perspectiva a ese organismo. Buen día, chicas. Luis Rivas de Valencia. Para los Estados Unidos, los países que se oponen a ser lacayos, ellos los tildan, debe ser como una amenaza inusual, cuando son ellos la amenaza para el mundo y los pueblos que quieren vivir en paz y armonía por un mundo mejor. Qué indignación estos gringos, escriben por acá. Bueno, 8:42 minutos de la mañana, vamos con una conversa a esta hora sobre el trabajo que también se hace desde distintos espacios para comunicar lo que ocurre en Revolución, especialmente porque hablamos de, en muchas ocasiones, de la deficiencia que tenemos como medios, como comunicadores. Todos somos comunicadores, todos sabemos comunicar algo y lo hacemos desde la herramienta que nos guste utilizar. A nosotros nos gusta la radio, a otros les gustarán los grafitis, a otros los murales, a otros los videos, la televisión, el cine, etcétera. Pero hay deficiencias muchas veces a la hora de comunicar los triunfos de la revolución. Ayer una usuaria lo decía, muchas veces nos quedamos hablando de los conflictos. Bueno, y eso no es casual porque vivimos en un proceso que genera ese tipo de reacciones y de ataques. Y muy pocas veces mostramos realmente la labor bonita de la revolución, lo que hay de fondo. Eso también hay que mostrarlo. También tenemos que contar las cosas bonitas de hacer revolución y de ser revolucionarios. Y una labor bonita es comunicar desde este, en este caso desde herramientas audiovisuales, lo que significa ser chavista, ¿no? Y hay una campaña comunicacional que tiene bastante tiempo saliendo por allí, que ustedes seguramente la han visto. El presidente Maduro le dio bastante presencia a través de sus programas a la campaña del colectivo Gente Chavista para lo que salga. Así que vamos a hablar de ello y vamos a darle también la posibilidad de que ellos se expresen en función de algunos comentarios que ustedes, los usuarios y usuarias de este programa, han hecho sobre Colombia, sobre la frontera, sobre las agresiones y cómo también podemos enfrentar todos como comunicadores de la revolución este tipo de agresiones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Alberto Alvarado del colectivo Gente Chavista para lo que salga. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias por la invitación, buenos días, muchas gracias. Un placer saludarlo. Bueno, Alberto, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Hemos visto algunos de los videos que ustedes han estado presentando, lo hemos visto en los canales del Estado, en Internet, en los programas del presidente Maduro, y son videos vinculados, ¿no?, a la realidad de este pueblo venezolano, a nosotros, a lo que somos y a la esencia. Quisiera empezar por allí, ¿cómo surge el colectivo y además cuál es el objetivo que ustedes están intentando alcanzar con este tipo de trabajos? Mira, bueno, empezar por la última pregunta. El objetivo es simplemente sumar, aportar desde donde estamos a esto que estamos construyendo en Revolución, ¿no? Nosotros tampoco creemos, como lo dijimos en su momento en el programa del presidente, no estábamos pensando cómo hacer la campaña que diera la pegada del año, ni que tuviera la fuerza, ni conseguir el financiamiento del año con esa campaña, sino simplemente a través de la preocupación porque hacemos cola, porque vivimos el asedio, vivimos todo eso que estaban comentando antes de que me llamaran con Guyana, con Colombia, con el contrabando, con todo el asedio que hay en esta guerra que nos imponen en tiempos de revolución y que se ha incrementado desde que, bueno, perdimos físicamente al comandante Chávez. Creo que ahí hay una arremetida mayor en la esperanza que tienen los dueños del mundo de creer que porque perdemos físicamente al líder de la revolución nos vamos a caer. Y en esa arremetida y en esa preocupación que nosotros tenemos y en ese supuesto negado de que eso suceda, bueno, nos convocamos, nos empezamos a juntar gente que sabemos hacer y que hemos estado en diferentes colectivos, sabemos hacer pinturas, videos, canciones, escribimos. Además de todo eso, bueno, soldamos carros, echamos el carrilla, cocinamos y criamos niños. Dijimos, bueno, ahorita hay una necesidad de hacer una propaganda del chavismo para el chavismo, ¿no? Creemos también que el espíritu de la campaña precisamente es no esperar por nadie para decir lo que tenemos que decir. Y a propósito de eso que estabas comentando ahorita, de si las eficiencias o las deficiencias, nosotros lo que creemos particularmente es que esta revolución, hemos avanzado cuantitativamente tanto como pueblo, en términos de conciencia, en términos de fuerza y en términos de hacer, que a veces nos medimos en función del de nosotros. Nos damos cuenta que incluso hay países en otras latitudes que los ministros y la gente ni se entera. O sea, la política es algo ajeno a ellos, parecen zombies viviendo en el mundo. Y esta revolución nos ha permitido a nosotros ser un pueblo altamente politizado y creemos que logro mayor que ese ya es inalcanzable. Ya aquí para adelante lo que queda es tener la posibilidad de construir ese socialismo que todos queremos, ¿no? En función de eso construimos la campaña, no para condenar nada, no para cuestionar nada, sino para proponer. Nosotros creemos que la revolución en sí misma, de ir decantando lo que tiene que decantar, de ir dejando en el camino lo que tiene que dejar, Michelén, así como quedó un gentío, así como quedaron miles de propuestas, y lo que va siguiendo es lo que tiene fuerza propia. Entonces nuestra tarea, creemos nosotros como pueblo chavista, más que condenar, más que poner el dedo en la llaga, más que decir qué mal hacemos, qué mal hicimos, es proponer algo, construir algo, tributar a algo, a ese sueño que queremos construir todos. Y así nace Chavista para lo que salga, pues, que frente a las adversidades, frente a las situaciones más duras, que en una de ellas fue la pérdida de nuestro comandante, bueno, nosotros en la unidad chavista y en la ética chavista que hemos construido en estos 26 años es que vamos a seguir venciendo. Alberto, mencionabas allí, y eso remite también al trabajo, ¿no?, la investigación, todo lo que estás comentando, somos personas que trabajamos la tierra, otros hacen otras actividades, criamos a nuestros hijos, pero al mismo tiempo queremos comunicarnos, ¿no?, y queremos comunicar desde las herramientas que nosotros manejamos y sabemos emplear. Quisiera consultarte, ¿cómo es ese proceso de acercarse también a la investigación? Porque eso, el proceso de comunicación también implica que nosotros, como bien dices, vivimos el día a día, pero implica investigar, buscar, poder decirle a la gente con herramientas muy sencillas lo que está pasando en Venezuela, porque no es solamente una campaña hacia lo interno del chavismo, ¿no? Los que somos chavistas, como bien menciona, estamos claros y sabemos que a pesar de las adversidades vamos a seguir defendiendo esta revolución, pero muchas veces las campañas tienen que estar dirigidas también a aquellos sectores que, aunque no crean en la revolución, necesitan herramientas para entender por qué este proceso está caminando. ¿Cómo va ese acercamiento también hacia esos sectores? Ajá, compañera, mira, nosotros creemos también desde la campaña, la mejor manera de convencer es haciendo, eso es una máxima. O sea, nosotros no vamos a convencer a nadie con una prédica o diciéndole qué malos son tus candidatos, que eso es una tarea que hay que hacer, no, pero particularmente nosotros, el mayor convencimiento que puede haber es construir, de decir que en este lado de la orilla, en este lado de la clase, que somos los pobres en revolución, que es el chavismo, Es la única posibilidad de que nosotros seamos considerados gente, gente haciendo, y no esclavos como somos vistos en el marco del capitalismo, pues, y en el bando, digamos, en el bando escuálido, en el bando de las transnacionales y de la y de todas esas oligarquías del mundo, para muestra un botón la oligarquía colombiana, ¿no? Nosotros creemos que es desde la propuesta que nosotros convocamos a la gente. En esa propuesta, que ¿cuál es el fuerte de nosotros? Oye, que hemos logrado conseguir que el equipo que somos, hemos colectivizado cosas de la vida, digamos, lo que es ir a hacer mercado, lo que es ir a criar los niños, criarlos juntos, estamos en un espacio donde podemos vivir varias personas y podemos administrarlo entre todos, y eso nos da la posibilidad de tener tiempo para poder discutir, para poder estudiar el tema, para poder hacer ese video, porque nosotros no estamos haciendo nada de eso a través de un salario, entonces tenemos que sacar tiempo de lo que nos permite la cotidianidad, ¿no? Si estuviéramos solos sería casi imposible, si no fuese a través de un salario, ¿no? Sería casi imposible para nosotros hacer un equipo de propaganda, de investigación y de construcción colectiva. Nosotros creemos que la única manera de poder hacer propaganda, de poder hacer investigación, de poder comunicarnos con estas herramientas y aprenderlas cada vez más y hacer cada vez cosas mejores, es cada vez estando más juntos, es cada vez aligerando más la carga en la vida colectiva. Y ahí nosotros creemos que está la clave de todo eso, pues, porque es lo que nos permite encontrarnos todos los días para discutir. Y el método de nosotros es simple y sencillo. El que va a hacer la cola hoy, va y escucha. El que va a arreglar el carro para allá, va y escucha. El que está averiguando en internet, lee e investiga. El que está escuchando al presidente de televisión, escucha. Y toda la noche nos sentamos en la mesa a decir qué escuchamos, qué vimos, cómo se está analizando el panorama del país, qué creemos nosotros. Y en función de eso vamos intentando agarrarle el pulso a la materia, al decir, ¿no? Desde la fuerza chavista, ¿qué decimos ante este escenario que estamos viviendo? Ante lo que escuchamos en la cola, ante lo que vimos en el banco, ante lo que vimos en internet, ante lo que vimos en televisión. Entonces la gran posibilidad que nos permite en realidad todo este hacer, que no es asalariado, que nace desde la particularidad de la militancia de nosotros y de la preocupación de nosotros, se da gracias a eso, gracias a que podemos robarle tiempo a la cotidianidad para pensar, para discutir. Bien, quisiera cerrar, Alberto, hay dos temas, bueno, hay varios temas, ¿no? Tres, particularmente, que en estos días han sido tocados con fuerza por el presidente Nicolás Maduro. Uno de ellos tiene que ver la frontera colombo-venezolana y acciones de paz que se están convocando, entendemos, y ayer lo comentaba un periodista allí en el programa En Contacto con Maduro, que una periodista que en la mayoría de las veces hacia las zonas fronterizas, la mayoría de los programas son de corte de derecha, ¿no? Son programas que salen de la radio, de la televisión colombiana, que nos atacan constantemente, y hacia allá también tiene que construirse una comunicación alternativa poderosa y desde el Estado que pueda vencer también ese proceso impuesto a través de los medios de comunicación. El otro tema, la caída de los precios del petróleo y la crisis impuesta por los sectores de la derecha en medio también de nuestro proceso de dependencia del petróleo. Y el otro tema tiene que ver con Guyana, con la cuestión de defender nuestro Esequibo. Ustedes ya han propuesto también herramientas de debate a través de la comunicación sobre estos temas, pero quisiera consultarte opiniones respecto al hacer del pueblo cuando tenemos varios flancos siendo abordados y atacados contra Venezuela. Ajá, mira, tú bien lo dijiste, de hecho hay una particularidad en estos dos años que somos pueblo presidente, pues que es como consideramos a Nicolás Maduro, somos pueblo presidente con él no está solo ahí. Y en ese gobernarnos juntos, en esa revolución, nosotros, tú lo acabas de diagnosticar como exactamente nosotros lo vemos. El asedio es permanente, se abre un frente de guerra ahorita, mañana abren otro y no cierran el anterior. O sea, no es como pasaba años anteriores que ganábamos una elección y cerraba el tema del referéndum y venía otra batalla, sino que todas las batallas y en todas estamos peleando. Ahí nosotros, y te insisto compañera, ahí creo lo que cada vez tenemos que hacer más nosotros es seguir comunicándonos, es seguir discutiendo en la calle y cada vez más involucrarnos en la producción de alimentos, en la producción de alimentos bajo otros términos, discutir entre todos cuál producción, incorporarnos a las experiencias que están viviendo las comunas, pensarnos en el territorio. Los que estamos en las ciudades, bueno, en principio, si estamos en las ciudades y necesitamos seguir en las ciudades por cualquier particularidad, porque ahí es donde tenemos el ingreso que nos permite vivir, bueno, empezar a involucrarnos con eso, empezar a pensar ya el territorio más allá del espacio donde estamos en particular y pensar en la siembra soberana y ser protagonistas de eso. Todos podemos aportar, así estemos viviendo en un apartamento, porque eso es cuestión de integrarse al proceso productivo. Nosotros creemos que ahí hay una base soberana que es inquebrantable, porque con eso que tú estás comentando, que es la dependencia de nosotros al barril de petróleo, si nosotros mismos no producimos nuestros alimentos bajo otros códigos, que es lo básico, después vendrán otros elementos de producción. Si nosotros no partimos de eso, nosotros somos un pueblo que por más que que batallamos, que sabemos batallar, no vamos a lograr trascender toda esta vorágine que es el capitalismo, que bueno, que está llevándose por el medio a pueblos enteros. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur. Vamos a seguir pendientes del trabajo que ustedes sigan elevando y, como dices, hay que hacerlo en consonancia también de esa conjunción del pueblo, ¿no? Nosotros como pueblo organizados y trabajando por la patria, por toda la región. Además, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para adelante. Ahí estaba entonces Alberto Alvarado, del colectivo Gente Chavista, para lo que salga. Trabajo extraordinario que ustedes los ven en distintos medios de comunicación y, como dice Alberto, no es un trabajo asalariado, es un trabajo que se hace con la voluntad de querer comunicar lo que ocurre en nuestra tierra, la realidad de Venezuela, de manera sencilla, amena, bien bonita. Además tiene una estética interesante, que la estética de la revolución hay que mantenerla. Muchas veces creemos que hacer un video o hacer una novela o hacer un programa tiene que ser similar a lo que nos han vendido. Muchas veces usted puede usar herramientas, ¿verdad?, para luchar contra ese sistema, herramientas creadas por el sistema para luchar contra el sistema. Eso es parte de una estrategia, ¿no? No solamente en lo comunicacional, sino militar. Pero usted también tiene que saber generar la propia estética de la revolución. Y la estética de la revolución no puede ser algo hecho a los golpes o porque, bueno, tiene que ser feo para que se vea. Tiene que ser mamarracho o la gente no lo va a entender si lo pongo de esta forma. No, hay que probarla o inventamos erramos, ¿no? Ese es el concepto clave de las cosas que estamos propiciando para Venezuela. Tenemos que hacer la pausa, 8:56. Un ratito leemos sus mensajes. Estoy viendo una imagen que me da mucha risa, ¿no? En el sentido de ver a Obama, uno de los más vinculados a las muertes en estos últimos años para el mundo. Y al lado tiene al Papa. Ya están allí en la Casa Blanca. Vamos a ver, eso también hay que hacerle seguimiento. Estuvo el Papa con Fidel, hoy está el Papa siendo recibido por Estados Unidos, por el presidente Barack Obama. Van a hablar, dice, de temas de interés internacional. Vamos a ver qué le va a contar el señor Barack Obama al Papa de lo que hace y deshace Estados Unidos. Seguramente le costará cosas bonitas, ¿no? Como siempre hacen los gobiernos derechistas y neoliberales. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De conquistar el mundo, aunque te parezca duro, todo es positivo. Solo con mis sentimientos, la fuerza que llevo adentro, vengo a regalarte aquello por lo que he vivido. Soy un loco soñador que no le teme a nada, un guerrero de la música que nunca para. Tengo un poco de la clave, otro poco de romántico, canto por el corazón y eso tú lo sabes. Ahora baila, muévete sin un control. Ahora disfruta, pa' que nadie te lo cuente. Ahora goza y olvídate de lo demás, pa' que veas que el corazón te late diferente. Quería mambo, coge mambo. la protección. Un, dos, tres, todo el mundo para la lona. Para la lona. A recogerse primero pensando a la lona. Y te conté. Un, dos, tres, un pasito para que María. A recogerse primero pensando a la lona. Con Habana de primera voy doblando por tercera. A mi manera. A recogerse primero pensando a la lona. Recógete, recógete, recógete. Que yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Pero se pegó mi vacilo. Se pegó. Y la gente diciendo que estoy escapado. Me preguntó. Me fue. Yo no sé qué pasó. Pero se pegó mi vacilo. Y la gente diciendo que estoy escapado. Me ahora anda a buscarme. Yo no sé. Ay, qué si pasó. Me encuentra. Pero se pegó mi vacilo. Y la gente diciendo que estoy escapado. Me preguntó. Yo no sé qué pasó. Pero se pegó mi vacilo. Primera, para mi gente desde Cuba, suena a esta hora de la mañana, 9:10 en la República Bolivariana de Venezuela, y Habana de Primera va a estar junto a nuestros queridos amigos de la Séptima Bohemia este domingo 27 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño. Ya las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Alexander Abreu y su agrupación cubana Habana de Primera van a traer ritmos salseros a Venezuela este fin de semana. Esta es una nota que estamos leyendo de BTV para deleitar al público en Caracas y alternar por primera vez el escenario con sones, boleros, guaracha y cha-cha-cha de la Orquesta Criolla La Séptima Bohemia, dirigida por nuestro amigo Luis González. La Séptima Bohemia, que es tremenda orquesta, ¿oyeron? Vayan. Yo voy a tratar de ir, vamos a ver si me siento mejor del oído. Y porque me gusta la salsa, me gusta el cha-cha-cha, el guaguancó y el bolero. Y entonces vamos a ir a bailar y a cantar seguramente. Y muchos usuarios seguramente van a ir. Teresa Carreño, Habana de Primera, va a traer piezas como Me Dicen Cuba, Pasaporte, Haciendo Historia. Y la Séptima Bohemia va a interpretar sus clásicos. Son Sin Fronteras, Ella Me Lleva, A Mí Qué, Errante y Bohemia, y No Quiero Líos. Así que vayan. Ahorita Habana de Primera está promoviendo el disco La Vuelta al Mundo, que ganó el premio Cuba Disco 2015 y apunta a ser uno de los discos más conocidos en Latinoamérica y el Caribe. Así que están todos y todas invitadas. Ya las taquillas del Teatro Teresa Carreño están vendiendo estas entradas, y también por internet a través de su portal web. Bueno, luego de esta, de escuchar música caribeña, salsa cubana, y darles esta invitación, vamos a irnos hasta México, porque ustedes saben que el 26 de septiembre va a recordarse también el primer año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y ese día ha sido ya anunciado como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Ayer, según las informaciones que hemos estado revisando, algunos medios de derecha y otros medios un poco más ligados a las causas de los pueblos han estado emitiendo informaciones sobre una represión que vivieron sectores ligados a las escuelas normalistas de Ayotzinapa, quienes están preparando y propiciando las distintas actividades para recordar este primer aniversario lamentable de la desaparición forzada de estos jóvenes, la mayoría de ellos de 18 años, algunos 19, muy muchachos, ¿no? Que lamentablemente han sido víctimas de un gobierno que los reprime, que los oculta, que los silencia y que trata de cerrar los casos sin llegar a mayores detalles. Así que vamos a hablar de este tema y vamos a tratar de entender qué ha pasado. Supuestamente ya algunos medios, como la periodista Aristegui, ha estado anunciando que se ha confirmado una reunión entre Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Así que en medio de todo este clima vamos a intentar entender cuál es la situación actual de este caso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista y escritor mexicano José Reveles, a quien le damos los buenos días y le agradecemos su disposición para mantener al pueblo venezolano también informado en torno a este caso que le ha dado la vuelta al mundo y que todavía duele profundo en el corazón de América Latina y especialmente en México. ¿Cómo está, José? Muy buenos días, Vanessa, y un saludo al auditorio. Bien, pero aquí estamos a la espera. Estaba escuchando precisamente hace 3 minutos en un noticiario donde se está haciendo este tipo de análisis acá en la Ciudad de México, que hay una encuesta en donde, entre otras muchas cosas que le preguntan a la gente, está la pregunta difícil. ¿Usted cree que los 43 muchachos desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa, están vivos o muertos? El 80% dice están vivos. O sea, hay una esperanza social más allá de los propios familiares, la exigencia de los propios familiares de esos jóvenes que fueron secuestrados hace un año, y cuyo destino se desconoce fehacientemente, de que pudieran estar vivos. Y no especifican, pero es una encuesta, me parece interesante, por lo que implica de una creencia social en que las cosas son de otra manera de como las ha pintado el gobierno. Y también en esa encuesta aparece pues la poca credibilidad o muy escasa credibilidad en las autoridades. Ha pasado ya bastante tiempo, José, y a nosotros nos sorprende ver con cuánta inactitud y con tanta ineficiencia se ha llevado adelante el proceso de investigación. Nosotros vimos hace unos días que grupos independientes con investigadores de otros países inclusive se sumaron a un proceso de búsqueda de estos jóvenes y han develado nuevas pruebas y nuevos acontecimientos en contra de lo que ha dicho la Procuraduría General. Hay evidencia que ellos manejan donde explican además situaciones ligadas también al narcotráfico y cómo se ha obviado ese tipo de esquemas de trabajo a la hora de investigar lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa. Yo quisiera consultarte, luego de que ha transitado todo este tiempo, luego de ver a los padres en manifestaciones, de viajar incluso a otros países, ¿cómo podemos entender que a pesar de que ya se va a acercar esa fecha del 26 de septiembre y se va a cumplir ese año, cómo podemos entender que todavía el Estado mexicano o el gobierno mexicano no haya dado soluciones inmediatas al tema? Es decir, y lo comparo con una situación reciente, hace unos días vimos la actuación del gobierno del Estado mexicano para atender otra lamentable noticia, la muerte de unos ciudadanos mexicanos en Egipto, y hubo una rapidez total para atender el tema, se hicieron denuncias, el gobierno habló, se pronunció, pero en el caso de los 43 la acción no fue la misma. ¿Por qué pudiera ocurrir este tipo de cosas? Es decir, ¿por qué hay unos que importan más y otros que no son tan notorios? Si el gobierno decidiera y tuviera la vocación de justicia para encontrar el porqué de esta desaparición forzada masiva de 43 normalistas, de este ataque de violencia indiscriminada, brutal, en aquella noche del 26 de septiembre a grupos de estudiantes que estaban inermes, o sea, no iban a armas, usaban piedras y palos para defenderse, pero recibieron centenares de balazos. Te digo centenares porque yo analicé los peritajes de los autobuses y conté más de 300 balazos en 4 autobuses, en 5 autobuses, incluyendo aquel en el que iba un equipo de fútbol de tercera división, los Habitones de Chilpancingo. Entonces, esta violencia no tiene explicación, porque es demasiado para jóvenes que solo iban a tomar, como es tradicional hace muchas décadas, tomar en préstamo, un préstamo forzado, ¿no?, de autobuses para movilizarse hacia una marcha conmemorativa de la masacre de 1968. ¿Sí? Entonces, el tema es que cayeron en un sitio que es el más productor de amapola y por tanto de opiáceos, goma de opio y heroína, no solo de México, sino de todo el continente. Entonces, es una zona en donde había un cogobierno delincuencial junto con las autoridades instituidas o elegidas en las urnas. Gobernaban juntos. y que el gobierno llegue a descubrir el fondo, el trasfondo de todo este involucramiento del gobierno con la delincuencia organizada, es hacerse un harakiri. Lo quieren hacer, pero concediéndolo, restringiéndolo exclusivamente al ámbito municipal y quizá tocando el ámbito estatal, o sea, el siguiente nivel de gobierno, pero jamás han aceptado que esté involucrado el ámbito federal. El ámbito federal involucra a los militares e involucra a las policías federales. Entonces ya estamos en unos terrenos movedizos donde el gobierno prefiere no ingresar, porque sería como admitir que hay zonas del país de absoluta ingobernabilidad por un lado y donde hay narcogobiernos. En medio de todo eso y a pesar de lo que comenta José, por allí hay información circulando de que el día de mañana, acerca de la 1:00 p.m, va a haber un encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Quisiera que nos comentara si eso ya fue confirmado y, además de ser confirmado, cuáles serían los puntos de ese encuentro, si ya los manejan. Bueno, yo creo que va a ser un encuentro quizá un poco ríspido desde el punto de vista, desde el lado de los familiares, de los padres, de los muchachos, porque no han recibido respuesta en tanto tiempo, en casi un año. Pero por otro lado va a haber un catálogo de promesas por parte de la autoridad de que van a acelerar las investigaciones, van a reiterar que se quedan 6 meses más los expertos internacionales del grupo interdisciplinario. Es curioso que la historia se repite. Lo recibe el presidente Peña Nieto momentos antes o horas antes de salir a una gira internacional. Que la primera vez que se dio la versión terrible de la supuesta cremación de los cadáveres en un basurero de la población de Cocula fue exactamente unas horas antes de que saliera a una gira por China y por Australia. Y en esta ocasión va a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que hay un gobierno que hace ofertas de solución sin cumplirlas, porque pasa mucho tiempo después, para un poco sofocar esa inquietud que se va a manifestar en las calles. Aquí en México va a haber unas manifestaciones masivas por este acontecimiento. Entonces, yo creo que no va a pasar más que de esta oferta, porque resultados no va a haber. Los resultados son los que hay hasta ahora, que es lo más reciente, la captura de este presunto capo de los Guerreros Unidos, el Gil, es apodado el Gil, que se supone que es un ejecutor directo de la agresión contra los estudiantes. Y el tema de los restos de un segundo estudiante identificado, pero con indicios solamente, en la Universidad de Innsbruck. Entonces, todo eso es la gran discusión entre los familiares y el gobierno, que los familiares siguen insistiendo que sus hijos están vivos, que los tiene el gobierno y que se los entregue. El gobierno sigue sosteniendo cada vez con menos fuerza la versión de que fueron asesinados y cremados. José, casi siempre hablamos de la versión del gobierno, y mencionas, hay sectores del pueblo, luego que nos comentas la encuesta, los propios padres que dicen que sus hijos están vivos. En caso de manejarse realmente, digamos, de darse por sentado de que esos jóvenes están vivos, ¿qué habría ocurrido realmente con ellos? ¿Qué hipótesis se manejan de lo que ocurrió con esos jóvenes de estar vivos y de haber vivido toda esta situación? ¿Qué ocurrió entonces con esos jóvenes normalistas? Bueno, lo que ocurre entre los familiares, no nada más de los 43 normalistas, sino en general de los desaparecidos en México, es que los familiares, perdón, cuando digo los desaparecidos en México, estoy hablando de decenas de miles, ¿eh? Es terrible. Es decir, ahora mismo la contabilidad reconocida por el gobierno anda sobre los 23.000, 24.000 todavía sin solución, y yo creo que son muchos más, porque hay un alto porcentaje de no denuncia, un alto porcentaje de manipulación de cifras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la esperanza de los familiares normalmente se pesca de donde puede. Y hay versiones de que de este mundo de desaparecidos muchos estarían siendo obligados a trabajo esclavo, digamos, en campos productores de droga, ¿no? Esa es una de las versiones. Y la gente, el familiar en México, desde hace décadas, cuando hubo los primeros desaparecidos políticos, siempre ha dicho: tú mientras no me muestres un cuerpo, mientras no me demuestres que esos restos pertenecen a mi hijo, a mi esposo, a mi familiar, yo exijo que se presente con vida. Y el grito por eso es en las calles y en cualquier acto, y se escuchará mañana en la Casa Presidencial: vivos los llevaron, vivos los queremos. O sea, no pueden aceptar que les entreguen cuerpos ajenos, como se intentó hace unos 10 meses, cuando encontraron cadáveres en fosas de Iguala, y ahí mismo de Iguala, en Guerrero, que van, en ese momento eran 38, ahora van más de 100, y la tragedia es que esos restos no corresponden a los de los muchachos, son otros restos. O sea, hay una actividad criminal terrible en esa zona, en donde cayeron desgraciadamente, y pudieron haber tomado incluso un autobús con una carga de droga, y que eso fuera el motivo de la persecución a muerte contra ellos, ¿no? Y a muerte y desaparición. Bien, José, de verdad que el panorama sigue siendo crudo y sigue siendo de atención, ¿no? Porque como bien dice, no son solamente los jóvenes de Ayotzinapa los desaparecidos, sino que cifras ya oficiales, sin contar las que pudieran estar por allí pendientes de ser evaluadas, sitúan cerca de 25,000 desaparecidos solamente en 9 años, ¿no? Pero si eso le sumamos también el periodo del anterior gobierno, la cifra es mucho más escandalosa. Así que vamos a estar haciendo contactos contigo y otros compañeros de México, porque creo que es uno de los temas más importantes para evaluar la situación de desaparecidos y desapariciones forzadas que se están haciendo en México, y la poca atención que se puede hacer desde el Estado, desde el gobierno, para atender este tema. Ya nos dabas el reflejo del por qué, ¿no? También se aborda con tan poca perspicacia este tipo de situaciones. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Esto va a durar muchísimo. Sí. O sea, es un tema que el gobierno apuesta, como siempre, al olvido, pero por el contrario, está creciendo nuevamente. Exactamente. El reclamo social. Es así. Muchas gracias, José Reveles, periodista, escritor mexicano. A propósito de que, bueno, los normalistas, los padres, están preparando toda una serie de actividades. Este 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de estos jóvenes de 43 normalistas, muchos de ellos jovencitos. Recuerden que las escuelas normales son aquellos jóvenes de las zonas rurales que se preparan para ser maestros. Y esas escuelas rurales tienen una concepción distinta a las preparaciones que se hacen en escuelas privadas, ¿no? Son escuelas de mucho progresismo, son escuelas donde se vincula también al joven con el espacio donde se está desarrollando. Si bien el campo, bueno, el campo es una zona rural, la creación desde el campo, la revolución, se estudian los procesos revolucionarios, y estos jóvenes tienen una conciencia distinta a la que te puede dar otro tipo de educación. Entonces, esos muchachos que han crecido bajo un esquema de revolución son perseguidos, son amenazados y posteriormente pasan este tipo de cosas. Pero además de ello, en el gobierno actual, según los propios registros que ha hecho las procuradurías mexicanas, México suma más de 25,000 desaparecidos en 9 años. Entre las investigaciones del año 2006 y 2015 se han registrado un promedio de 10 desaparecidos por día, y de acuerdo con los medios de comunicación, todos los días desaparecen hombres y mujeres en un contexto en el que el crimen organizado y la trata de personas están entre los principales motivos de las desgracias de las miles de familias mexicanas. Nos vamos a la pausa. Este es un tema que da para mucho. El 26 de septiembre es el día de los desaparecidos en México, y vamos a estar también recordando esta fecha con las distintas explicaciones que pudiéramos estar dando al respecto. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América.

El gran silencio, el retorno de los yuntaros desde México, sonando a esta hora de la mañana, 9:36, ya última parte del programa. Les aprovechamos la oportunidad para invitarlos también al Movimiento Bolivariano de Colombianos en Venezuela. Invitan al concierto Somos Hermanos por la Paz. Eso va a ser el 25 de septiembre en la Plaza Diego Ibarra. Va a estar desde la 1 de la tarde. Jorge Celedón, Omar Acedo, Omar Enrique, Los Cadillacs y muchos más en este concierto, para hermanar también desde lo musical a Venezuela y a Colombia. Entonces ya saben, quienes quieran asistir, 25 de septiembre, Plaza Diego Ibarra, el Movimiento Bolivariano de Colombianos en Venezuela, concierto Somos Hermanos por la Paz, desde la 1 de la tarde. Por acá nos escriben mensajitos, vamos a leerlos. Dicen, hoy 6:30 en campamento, 6:30 de la tarde, en campamento de pioneros, Madre Hipólita, Los Símbolos, va a haber la cátedra Hugo Chávez con Humberto Vargas, autor de Remembranzas de un guerrillero de los años 60. El tema, razones para una revolución, necesidad de la organización, vigencia de todas las formas de lucha, asiste y pásalo, ya saben, 6:30 de la tarde, está haciendo la convocatoria el campamento de pioneros Madre Hipólita, que queda en Los Símbolos, y va a dictar la cátedra Hugo Chávez con Humberto Vargas. Así que están todos también invitados, eso es necesario, ¿no? Acercarnos también a esas historias que nos parecen lejanas, pero que están muy vigentes hoy día. Agradecemos la invitación. Buen día, bellas. ¿Qué pasa con la frontera de Coro? Esa frontera por ahí se fuga mucho combustible, dice Luis. Bueno, Luis, hace unos días la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, anunció el refuerzo de la seguridad en la frontera marítima del estado Falcón, con el objetivo de contrarrestar todo ese contrabando de extracción de alimentos y combustibles que se hace desde esta zona. Hay un plan anunciado nuevo de seguridad en frontera marítima de esta región y están operando allí los funcionarios de la zona de defensa integral, la SODI, la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima, quienes están atendiendo delitos en las costas del Golfo de Venezuela. Recientemente, y si ustedes lo vieron por Venezolana de Televisión y algunos medios, Estela Lugo anunció la acción tras la detección de distintas actividades ilegales hacia las zonas como las Islas del Caribe, especialmente Aruba, Curazao y Bonaire. Salían la extracción desde la península de Paraguaná y la costa oriental de Falcón. Esa situación, Luis, para que sepa, está siendo atendida, es otra de las zonas necesarias, pero bueno, hay gente que no está informada sobre eso, pero sí, se está haciendo, y ese es el planteamiento que también ha llevado adelante el gobierno bolivariano, atender todas las zonas. En este caso se está atendiendo a través de la SODI marítima. También nos escriben por acá, buenos días, el viernes a las 5 de la tarde en el Bicentenario de la Avenida Bolívar en Valencia, de 43 cajas, solo funcionaba una caja. ¿Hasta cuándo el sabotaje interno? Dice William Blanco de Valencia, que menciona pues esta irregularidad, 643 cajas, ¿dónde está el resto de los trabajadores y trabajadoras de ese Bicentenario, verdad? Para atender al pueblo. Camaradas, llamemos al cobro abusivo de pasaje como un robo y como tal debe ser tratado por las autoridades. El gobierno debería meter la lupa y no dar más financiamiento, dice Freddy de Baruta. Bueno, eso a propósito de la demanda, de lo que ocurre con algunas líneas allí en La Vega, que estaban, y seguramente en algunos otros sitios, quieren cobrar, como tienen que subir al pueblo, al barrio, quieren aprovechar la situación y en hora pico, porque ustedes saben que a partir de las 4 de la tarde comienza un horario, y creo que un poquito antes, pero esa hora es fuerte, en un horario de hora pico, para quienes se trasladan a sus hogares, sale mucha gente, está cercana a salir del trabajo, otros ya han salido y hacen las colas para agarrar las camioneticas, otros el metro, tantas cosas. Entonces estos señores se están aprovechando y están cobrando, en el caso de La Vega, 50 bolívares. Un abuso total, un robo, como dice este usuario. Buen día, que viva Lina Ron, luchadora social. Estuve con ella en el No Pasarán. Luchó ayudando a la gente en la tragedia de Vargas, dice Eduardo Acosta. Así es, Eduardo. Qué bonito que la recuerdes de esa forma. Por ahí hay unos señores. Yo creo que ese señor que nos escribe, pobrecito, tiene algún problema, alguna deficiencia, ¿no? De cohesión, de hilación en el proceso de escribir y decir cosas, pero lo único que sabe escribir son groserías. No razona, pues bien, sino que lo que hace es insultar. Entonces cuando la gente insulta es porque carece, ¿no?, de la posibilidad del debate. Entonces, bueno, no leemos su mensaje porque de verdad que da asco y pena leer ese tipo de comentarios acerca de Lina Ron, acerca de jueces y no sé qué más. En fin, gente que no tiene capacidad para razonar. Buenos días, Vane, es Lili de Barquisimeto. Estoy súper preocupada por el futuro de mi hija, es estudiante de medicina, está en quinto semestre y la UCLA está de paro y no hay señas de empezar. Dice Lili que hace esta demanda de la UCLA, que se fue a paro, no sabemos el motivo del paro, pero bueno, están poniendo a riesgo el estudio, ¿no? Así operan estos sectores, así que atención, el Ministerio de Educación Superior, atender ese tipo de situaciones también irregulares dentro de las instituciones universitarias. Dicen por acá, en esa imagen, el Papa, representante de Dios aquí en la Tierra, y Obama, uno de los tantos anticristos que ha tenido los Estados Unidos como presidente. Es la opinión allí de Fabio a propósito de la visita que realiza el Papa a Estados Unidos. Ahorita están allí transmitiendo, bueno, toda la... las declaraciones del Papa, de Obama, se están haciendo reflexiones en torno a ese tema. Buenos días, mi bella Vanessa, Eladio Palacios. Nosotros, las personas que trabajamos de lunes a viernes, le pedimos al ministro de Alimentación que estudie otro sistema para poder comprar en los pedevales semanalmente, ya que lo que venden cada 15 días, un kilito de cada producto que allí se expende, y eso no abastece las necesidades de una familia. Gracias, besos, nos escriben ese mensajito. Bueno, son los mensajes que han llegado a esta hora de la mañana. También tenemos otra invitación por acá, se la vamos a adelantar, porque el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, está haciendo unos trabajos bien bonitos, ¿no? El Perro y la Rana, a mí me gusta mucho lo que hacen, y además las convocatorias que tienen. Están invitando al pueblo venezolano a participar y compartir la lectura comentada que se hará de la obra de nuestro querido chino Valera Mora en el marco de su natalicio desde las 10 de la mañana este viernes 25 de septiembre. Además, el día sábado 26 va a haber un recital musical que se realizará en el Eje del Buen Vivir a partir de las 5 de la tarde. Entonces, bueno, hay dos actividades lindas para homenajear al chino Valera Mora. Seguramente ustedes tendrán por allí los poemas, lo recordarán. Yo no recuerdo al chino porque yo era muy niña, pues, o no había ni nacido, ¿no? Cuando el chino. Y cuando nací, ya tenían los libros en casa, algunos poemas, ¿no? Y ahora tengo mis propios libros del chino Valera Mora. Pero quienes vivieron esa época del chino, seguramente lo recuerdan con mucha más fuerza y harán, participarán y contarán cosas, ¿no? Que uno no maneja porque es más jovencito. Entonces, bueno, el viernes 25 espero que estén por ahí en las librerías del sur, en Gradilla, cercano a la Plaza Bolívar. A las 10 de la mañana se va a realizar la lectura comentada de las obras del chino Valera Mora, y el sábado 26 seguramente nos encontraremos allí en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes a las 5 de la tarde con ese concierto o recital musical que se va a realizar para el chino. Eso lo organiza la Fundación Editorial El Perro y la Rana, y estamos todos y todas invitados. Y nuevamente le reiteramos la invitación de Contraín, porque el día viernes 25, también a las 6 de la tarde, se va a realizar el conversatorio Situación Sociopolítica en Venezuela después del cierre de la frontera y reunión Maduro Santos. Eso va a ser, como ustedes saben, en la sede de Contraín, que está en la avenida Las Acacias, en la Quinta del Campito, número 59, urbanización La Florida, aquí en Caracas. Usted sube derecho al norte desde la Previsora, como si va para el Ávila, pues, o al Guarayra Repano. Usted sube derechito en esa dirección, atraviesa toda la avenida Libertador, la Andrés Bello, y al lado norte de una farmacia que está allí, en esa misma acera izquierda, está la casa. Queda a una cuadra al oeste de la iglesia Chiquinquirá. Esa iglesia es imperdible, pues gigantesca. Está en toda una esquina la iglesia. Por ahí, al lado este, a una cuadra de esa iglesia, está Contraín. Así que vayan, visítenlo y participen también de este tipo de foros. Miren, una noticia bonita, hablando de cosas que muchas veces no decimos. Venezuela rompió récord de matrícula de la educación pública y gratuita. Eso es un tema importantísimo porque lo dijo nuestro presidente ayer, lo volvió a recordar en contacto con Maduro. Este año 2015 se rompió récord de la matrícula estudiantil. Empezaron clase más de 10.500.000 estudiantes, un récord histórico en la educación pública y gratuita en Venezuela. Comentaba nuestro presidente que más de 4 millones de tabletas y canaimitas han sido entregadas a los niños y jóvenes de la patria, así como 5 millones de morrales tricolor para que todos los niños y niñas estén equipados para el regreso a clase. También comentó el presidente Maduro que se repartieron más de 30 millones de libros de distintas áreas, entre ellas está matemáticas, que le gustaba mucho al presidente Chávez y también al presidente Maduro. Yo de matemáticas no sé mucho. A mí me roban en un supermercado rapidito, sacando cuentas. Pero las matemáticas son necesarias. Es más, las matemáticas dominan toda la esencia y el quehacer de nuestra historia como seres, ¿no? Todo lo que ocurre en el planeta es matemática, todo. Todo tiene que ver con la matemática. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos mucha atención. La matemática, historia, biología y otros libros, 30 millones de ellos, se entregaron gracias a un gran esfuerzo tecnológico, científico y logístico desde la revolución para llevar la educación a todos los rincones de la patria, ¿no? Y aunque la burguesía no lo quiere reconocer, ya 10.500.000 niños iniciaron sus clases en una educación pública y gratuita, que además de tener, ayer lo comentábamos con Alina, que vino de la Minca aquí en Caracas, y Alina lo comentábamos, ¿no? Que además de tener esos morrales, de tener sus libros y de tener sus canaimitas, que son herramientas para estudiar, esos niños y niñas tienen a sus madres procesadoras y a sus padres procesadores que están dentro de las escuelas generando junto al Instituto Nacional de Nutrición, desde el conocimiento también de la buena alimentación, platos saludables y llevándole la comida directamente a la escuela. Eso no ocurría cuando yo era niña. Cuando yo era muchachita, nuestros padres hacían un esfuerzo extraordinario por hacernos una lonchera medianamente acorde a las necesidades, entendiendo que no había mucha plata y que además vivíamos una crisis terrible, ¿no? Y entonces uno iba a la escuela con desánimo. Yo tenía muchos compañeros que lamentablemente eran muy, muy, muy pobres. Y uno compartía, pues, todos los niñitos que éramos sus amigos, compartíamos con él algo de lo que llevásemos, todos. Eso creo que la solidaridad en los niños existe, ¿no? Y luego uno se perturba en el camino, se pervierte y todo esto. Pero cuando uno es niño, no existe discriminaciones ni nada. Todo viene impuesto desde los adultos. Entonces uno compartía, pues, lo que llevaba. Y hacíamos una mesita, yo me acuerdo clarito. Nos sentábamos todos en círculo y poníamos qué trajo cada uno. Yo traje arepa, yo traje no sé qué, aquel trajo plátano, o lo que tuvieron, pues, en su casa. Y compartíamos. Y cuando el papá o la mamá a uno le daba algo para comprarse algo en la cantina, entonces también, bueno, vamos a comprar algo entre todos. ¿Cuánto tragaste? Te dieron 5 bolos. A mí me dieron, bueno, estoy yendo, imagínese cuando existían esos 5 bolívares. Entonces uno iba, reunía esos 5 bolívares con los demás y tal, y compraba algo para compartir, porque no había esa posibilidad de que en la escuela te diera comida. Tus papás no tenían la posibilidad de darte una buena lonchera, de alimentar a los niños. Estoy hablando de los niños que vivíamos en los barrios. Porque los niñitos burgueses, por favor. El niñito burgués hasta tenía, todavía existe, ¿no? Los lleva el chofer y todo eso. Pero al niño de barrio no. El niño de barrio llegaba a la escuela y lamentablemente pasábamos situaciones tristes, ¿no? Veíamos niños que se desmayaban en clase. Eso no es mentira. Cuando los que vivimos esas situaciones lo sabemos. Y creo que nuestros padres, que vivieron épocas también mucho más duras que las nuestras, deben haber pasado por experiencias similares, ver a compañeros desmayados en el salón, incluso aquella ridiculez de Carlos Andrés. Yo eso nunca lo voy a olvidar. ¿Ustedes recuerdan los morrales? Carlos sí se acuerda, siempre, creo que siempre te lo pregunto. Los morrales de Carlos Andrés, son una risa. Pantalones que no le quedaban a uno, que se encogían, los zapatos eran horribles. Era todo feo, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Para el pobre siempre las cosas más feas. El morral, o sea, el que se ponía un morral que decía ME, ustedes lo recuerdan. El Ministerio de Educación, el que se ponía un morral de eso, si salía a la calle, un morral que se deshacía, cuando usted le metía un montón de libros, todos los libros que le pedían, que le podían comprar los papás a uno, el bolso se rompía a los días, porque no aguantaba, era un morral malísimo. Entonces nosotros, que nos daba vergüenza andar con esos morrales, porque eso nos hicieron sentir vergüenza de ser parte de esta clase social, ¿no? La clase obrera. Y nos regalaban esos morrales, algunos, con todo el desprecio, ¿no? De esa clase burguesa de la política, que nos dan unos morrales, 2 litricos de leche si acaso, o 0.5 litro, y entonces ya con eso nosotros teníamos que sentirnos felices porque el gobierno nos estaba ayudando. Y vayan a ver ustedes ¿A cuánto nos duró ese uniforme para el semestre completo, para el año completo? Nada, eso se dañaba, se encogían los uniformes, las camisas no le quedaban a uno, los zapatos te quedaban grandes, el morral se te dañaba. En fin, cosas que nosotros vemos y comparamos con la actualidad. Hay muchos niños ahorita que no, afortunadamente no van a vivir eso que nosotros sí, y por eso es necesario contar nuestra historia. Es necesario explicarle a esos niños que están haciendo revolución, que tienen una tablet, porque el gobierno bolivariano ha hecho un esfuerzo extraordinario por desarrollar además en Venezuela la creación también de esas tabletas, porque antes la comprábamos allá en Portugal y ahora podemos crearla. Y que usted esté estudiando con esa herramienta, porque hay una visión además en torno a la ciencia, a la tecnología, para que los niños y niñas no se queden atrasados como ocurría con nosotros en la cuarta. Que mientras los niños de la burguesía aprendían a manejar herramientas tecnológicas, nosotros no. ¿Ves? Y eso no está mal, uno también tiene que aprender a manejar todas las herramientas. El propio Chávez lo decía, bueno, el campesino se va a quedar solamente ahí rastrillando con las herramientas básicas. No, hay que darle herramientas. Hay mucha gente que lo criticó a Chávez cuando dijo eso y no lo entienden. No entienden que también los procesos de industrialización, saliendo de los esquemas neoliberales, también pueden funcionarnos para mucho, ¿no? Que sean esquemas además ecológicos, que se pueden hacer. No todo tiene que ser como la industria neoliberal ha impuesto. Entonces cuando yo siempre, yo tengo ese video por ahí guardado y siempre lo veo, ¿no? Porque hay quienes se niegan a querer desarrollar esas herramientas y creen que eso, si lo usan, entonces es porque son neoliberales, ¿no? Por eso las canaimitas, por eso la potencia de decirle a esos padres y a esas madres que saben cocinar, que saben de alimentación, vénganse para las escuelas y nosotros les vamos a dar su salario y ayúdennos. ¿Ves? Y muchos padres empezaron haciéndolo sin cobrar nada y ahora para darles una retribución, para ayudarlos también, porque vivimos en un mundo capitalista, bueno, el gobierno decidió garantizarles un salario, pues, a esos padres y madres procesadoras que están dentro de nuestras escuelas dándole un alimento sano a los niños. Bueno, estamos despidiendo, nos quedó pendiente un tema, vamos a ver si mañana lo podemos tocar, porque es un tema que ha estado dando la vuelta al mundo y casi bastante extraño, ¿no? En medio de la situación, ustedes recuerdan que hablamos hace unos días de Burkina Faso. Michel Cafando es el presidente en transición. Este año habrá unas elecciones seguramente por lo que ha ocurrido. Le dieron un golpe de Estado y este día, hoy, ha anunciado que vuelve a ser el jefe de Estado porque se ha restablecido el gobierno luego de que los golpistas decidieran frenar el golpe. Una cosa que duró poco, pero que debe tener algunas implicaciones de fondo, ¿no? Entonces, Cafando llegó al gobierno, su anuncio de que volvía al gobierno llegó horas después de que estos militares, miembros también de la Guardia Presidencial, llegaran a un acuerdo para evitar enfrentamientos en la capital del país. Ustedes recuerdan que uno de nuestros entrevistados dijo que la gente iba a salir a protestar. Bueno, eso ocurrió. Y varios presidentes de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, el organismo que ha mediado en este golpe de Estado, llegó el día de hoy miércoles a la capital de Burkina Faso para supervisar el cumplimiento de todo este acuerdo. Él estuvo, Michel Cafando estuvo bajo arresto domiciliario y el lunes decidieron liberarlo. El 17 de septiembre se dio el golpe y bueno, ya posteriormente lo liberaron. Recordemos que la élite del ejército burkinés era la guardia pretoriana del expresidente, no me gusta llamar el presidente, del dictador Blaise Compaoré, y su acción busca generar que en las elecciones que vienen, previstas para este mes de octubre, se le dé la posibilidad a Compaoré de participar, o sea, que él revuelva pues al poder. Entonces hay que estar pendiente, pues no sabemos qué se negoció, qué cosas ocurrieron allí de fondo para que retornara al gobierno este señor Michel Cafando, que es presidente transitorio en Burkina Faso. 9:55, nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado los acompañó Vanessa Gutiérrez, invitándolos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur y además visiten nuestro portal web laradiodelsur.com.ve, laradiodelsur.com.ve. Allí van a ver las noticias más importantes a esta hora de la mañana. Lo que no les cuentan en otros medios, se los contamos por acá. Ustedes nos ayudan a hacerle seguimiento a esas informaciones. Nos reencontramos mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.